Era Alberto, es la que hay, DJ Blast. ¿Qué vamos a hacer para empezar tu disco, loco? Ok, estoy rebuleando con estilo para todas las yales y mi combo. Rebuleando, rebuleando, rebuleando, con estilo, rebuleando, rebuleando, rebuleando. Oye, pero chequete. ¿Qué? A bachatear.